estáis sintonizando la radio del deporte, la radio que hace afición. Eso es Radio Express Marca de Elche para toda la provincia, también a través de nuestro portal multimedia en Express.es, por si tienes la costumbre de escucharnos a través de tu portátil, tienes que estar muy lejos de nuestra ciudad, de la ciudad de Las Palmeras, porque esto es el Caribe, porque estás en cualquier otro punto del mundo. También para los que tenéis la costumbre, también de ver los que están a través de Telegram. Bueno, pues, por cierto, los franceses serán los rivales de España el próximo sábado a las 9 menos cuarto, cuartos de final de la Eurocopa. Allá ellos, pero para el que está criticando a la selección española, que es un poquito mundillo, pero los críticos, todo el mundo pensaba que Francia iba a ganar de calle en la Suecia, que ya estaba en Suecia, va a ir y le gana por dos goles de cero a la selección de Ribery, de Benzema y compañía. No hay nada más, menos en una Eurocopa, donde todos los que están ya en cuartos de final son grandes. De todas formas, seguramente ya que lo peor a Francia, no solo por perder, sino porque quería evitar a España este enfrentamiento que casi casi fue a final. También el de Inglaterra suena bien. De todas formas, los grandes favoritos, España y Alemania, no se encontrarían hasta esa hipotética final. Realmente siempre sorpresas, pero es un momento que va a repetir esa final de la última Eurocopa. Ojalá que la pueda ganar. Todos los programas, la mayoría de programas de esta casa, de Radio Marca, únicamente van enfocados hacia la Eurocopa y no puede ser de otra manera. De hecho, hoy es el único día que los partidos, en la jornada de descanso, mañana ya empiezan esos apasionantes cuartos de final, con el Portugal-Chequia, si no recuerdo mal, el viernes Alemania-Grecia, vaya partidito de las connotaciones políticas que hay. El sábado en España, Francia, todo el país paralizado, los cuatro países, y luego Italia, Inglaterra, de ahí saldrán los semifinalistas para intentar llegar a esa gran final de la Eurocopa. Vamos a lo nuestro, vamos con la actualidad del Elche Club de Fútbol. Renovará por el Elche una temporada más. El centrocampista patense y el club han llegado a un principio de acuerdo. No está firmado, pero en un 95% Generelo seguirá en el club. Sin embargo, Pellegrín todavía no ha contestado. No parecía que era más sencillo lo del central blanquiverde. Recordamos que en el caso de Pellegrín también sería un contrato a la baja, pero en este caso por 2 años, Generelo una temporada. El club ha hablado también ya con Luque para exponerle que no entra en los planes de Fran Escribá y que hay que negociar una salida amistosa. Todavía no ha hablado con Quique Mateo y ya comentábamos que el tercero en discordia desde la firma de Fran Escribá se había paralizado, que era Perico. Mientras el club entendía que Perico era otro hombre con el que había que abrir las puertas, Fran Escribá prefiere hablar con él. Ya sabe qué tipo de futbolista es y si está comprometido, si está con la causa, le vale. Mientras el Elche no hace presentaciones oficiales, no ha cerrado ningún futbolista, al menos oficialmente no lo ha hecho. Nuevos fichajes para la cantera del club. Denis Joseph, inglés de 17 años, y Mamadou Traoré, subsahariano, reforzarán al Elche juvenil en la división de honor, además de Alex Cano y Edu Luna, que tienen derecho a ver los torres. Muchos refuerzos, no solo en el juvenil, sino también en los cadetes. Tenemos luego al director de la cantera del fútbol base, Arna Martínez, hablando de esto. Como también que no es solo todo lo que reluce. Se ha producido una salida de 4 jugadores infantiles, 2 al Madrid y 2 al Málaga. Eso sí, el club recibirá cambio de estas cuatro fugas contra prestaciones económicas. Pues la actualidad con el cheque de acuerdo, que a nivel de fichajes sigue parada, y que esperan las próximas horas firmar definitivamente la renovación de David Pedrero, que finalmente va a solicitar su continuidad una temporada más en el cheque de acuerdo. David Pedrero lo ha superado bien, es un hombre querido, por la visión de los siguientes, se siente bien el club, respetado, y es consciente de que el club le asegura un año más y sus cantidades inferiores. Está claro que si firma con el club, pues es porque no ha podido encontrar nada mejor que le llene, como es la situación de él. Lo de Pellegrini, pues yo creo que va a seguir el mismo camino, que finalmente va a renovar, pero todavía el futbolista no ha contestado cuando en un principio, al menos en este momento, no ha dejado claro que por él se quedaba y que él había hecho un esfuerzo y que el club también, y que lo normal era un reno. Por cierto, que ya ha estado Javi Paños en el club por una cuestión de burocracias y también para que le confirmen porque él acababa el contrato de este año. Lo que le dijeron verbalmente a Javi Paños es que iba a continuar un año más, pero claro, y un poquito también se lo dijeron a todos los que terminaron contrato, por ejemplo, en el momento de Carte, se lo hicieron de momento, y luego no ha sido así, porque la temporada ha pasado factura a muchos de ellos, pues en los años, lógicamente, no se había y quería que se lo confirmase. Y aún en el caso de renovar una temporada más, ya os lo comentaba la semana pasada, tengo la sensación de que, sobre todo en el caso de este campeonato, de que se le buscará una cesión. No hablo al club, pero hablo de una cesión para que juegue, porque la verdad es que en el Elche, a pesar de que lleva ya un par de temporadas, intenta meter la cabeza, pero realmente todavía no ha habido ningún entrenador que haya confiado en él. La otra posibilidad era la cesión de Leandro. Lo que pasa es que Jesús está intentando escoger bien un buen portero y Leandro, en absoluto, es un mal sustituto. Por eso, y teniendo en cuenta que la economía no está para firmar los buenos porteros, quizás el tema de Leandro podría mantener, aunque también es cierto que no acaba de convencer a los responsables de la comisión. Los responsables de la comisión deportiva que todavía no han hecho oficial ningún fichaje. Y donde mañana hay una reunión del grueso de la comisión deportiva, bueno, el club, donde puede ser una reunión calma. Ya os decíamos fechas atrás que hay en ese consejo de administración dos factores. Entonces, esto os sonará ya repetido, ¿no? Bueno, esto no pasa de leer, estaba Juan Ramírez y Pepe Sepulce. Bueno, Juan Ramírez entró el empresario de Valenciano Juan Alguís y vuelve a pasar lo mismo. No tan dramático, porque Ramírez era una persona mucho más visceral y que además, siempre que hablaba de dinero, se impuso su criterio y él fue el hombre que dirigía en realidad el club. Y ahora, realmente Juan Alguís, pues es un hombre que también está apostando económicamente por el club. De hecho, en los últimos meses ha habido nóminas, cantidades que él ha puesto para que los futbolistas puedan cobrar. Y hay dos. Lo digo porque la última polémica en saltar es la elección del entrenador para el futuro. Hasta tal punto de que mañana se va a decir. Y en esas dos facciones, en esos dos bandos, esto ya suena infame, que a estas alturas, después de que no terminó la temporada pasada, ya estamos hablando de diferencias. Pues ahí hay dos sectores. Uno, volvemos a decir aquello de los hombres del presidente, que junto a director general de los aparatos, que está conmigo, que se muerta, y otro, Juan Alguís, que tiene una estrecha relación con Antonio, que es a la sazón responsable del fútbol base ilicitano y además de todo lo que se puede hacer. Yo no digo que no se puedan tener diferencias de más o qué es tener los temas, en definitiva, es una cuestión de ellos. Es como los vinos. Hay un vino buenísimo, que a ti te encanta y a mí no. Eso es entendido. Pero que a nivel de imagen se esté dando ya esta sensación de diferencia, de que aquí hay un grupo y aquí hay otro, desde luego hace un flaco favor a la confianza de los aficionados, que ya salió muy encarnizado en la temporada pasada, precisamente hablando de diferencias, a todos los pacientes y entrenadores, aunque todo se reducía al final. Porque mientras Jesús de Huerta apuesta por Vicente Mir, está en su completo derecho como director deportivo de apostar por lo que él considera oportuno, porque se supone que es un cargo para tener autonomía suficiente y capacidad de decisión como para imponer su criterio, mientras que desde la otra parte se había hablado ya con el jugador también, con el director del Cardiano, para que fuera el técnico de la ciudad. De hecho, ya se había tenido una reunión para hablar. De hecho, no se ha hecho nada en ningún momento del final porque no se ha elegido. Y estamos hablando de el final. Pero esto ya pasó en el entrenamiento del primer, donde, por cierto, se impuso el criterio de Juan Aguirre para fichar a Fran. Ojalá haya acertado, pero primero, que estas diferencias se producen a cada movimiento que se va a hacer, no fuera. Y es mucho peor que públicamente se dé esa sensación de divorcio a cada decisión que se vaya a tomar. Entonces, uno quiere fichar un jugador y la otra parte no deja, aquí está mejor. No tiene buena pinta. No tiene buena pinta. Y hay que ver. Y estamos todavía con la mitad del equipo sin fichar y peleándonos por quién va a ser el entrenador del equipo. Está muy bien que hayan buenas opciones, porque no tengo ninguna duda de que Vicente Mir es una buena opción, ya tiene experiencia en este tipo de equipos. Entrenados en la Real, Valencia de Estadio, uno de cantera, luego con la picante y un departamento bien, o Gariana, que también tiene una buena experiencia y también puede aportar su gran. Ahora no quiero decir que mañana vaya a salir a otro, porque no. Pero no parece. No parece. Y acabamos de empezar. No tiene que ser. Ojalá me esté equivocando y me esté exagerando la. Vamos a hacer una pequeña pausita y vamos con todo el material. Visítalo. Gracias. Selección, pies neumáticos y las mejores ofertas. Por presentar no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Manuel de Sors, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. En el Hospital de la Familia Elche disponemos de una unidad especializada en la ortopedia. Contamos con el mejor equipo de profesionales expertos en todas las técnicas de ortopedia física y terapéutica, gastroscopia, colonoscopia, con un tratamiento para obtener una detección por ortopedia. Realizamos la valoración de riesgos y prevención del cáncer de colon a través de colonoscopia con sedación y tacto con endoscopia virtual. Hospital de la Familia Elche. Estamos en Elche, Parque Empresarial. Teléfono 966-91-91-91. Estamos a cuidar de Elche. El ciclo de moda. Un ambiente único. Este sábado, ven a ver a la selección española en los cuartos de final a la mejor terraza de Elche. De 10. Con bocata sorpresa y cerveza por solo 5 euros. Todos con España. Todos en De 10. En el centro, Paseo Eres de Santa Lucía 3, Elche. El análisis a fondo de la sección de fútbol. Con Paco Gómez. Thank you. 11 futbolistas, si a ellos sumásemos, como digo, a David Pérez, que estaría cerca ya de renovar por una temporada, serían 16, si unimos a Pérez serían 17, y ahí, descartando a dos de los jugadores que no entran en el plan de Pérez, y de la función de Pérez, que son Lucho y Dice Mateo, al primero ya se ha recomunicado, al segundo todavía no, porque está de viaje, con las cosas se podría quedar en 11, si de ellos, Javi Paños, la cosa quedaría en 14 y de 14 a 20 ahí estarían esos 6, 7 futbolistas que entrenador y la situación deportiva entienden que harían falta, serían necesarios, sobre todo con una auténtica columna vertebral de futbolistas importantes para marcar la diferencia. Por eso lo veremos. Recordemos que el único fichaje que se ha hecho de manera oficial y que no ha sido presentado es el del holandés. Hay dos futbolistas que tuvieron cedidos la pasada temporada, como son Marco Nava, que estuvo en el Granés en segunda vez, para el titular en el Orihuela, que tampoco entran en los planes de los no los sumo al número de futbolistas que ahora mismo tienen contrato en el. Bueno, los que sí están haciendo los deberes, al menos, precisamente, ya lo ha comentado, lo ha confirmado el responsable. Son precisamente los responsables de las divisiones. El Elche se ha hecho con los servicios de varios futbolistas. Por ejemplo, el más llamativo, el que llama la atención, el futbolista de 17 años, el subsahariano Mamadou Traoré, director deportivo del Elche de Chile, Pablo Martínez, que fue un acuerdo ayer con el director general de Asuntos Sociales, Leopoldo Navarro, y este jugador subsahariano ha fichado para las tres próximas temporadas de la Liga Francesa. Ha jugado en el equipo de la Campo Murcia, donde los miembros del área de captación tuvieron la oportunidad de verlo, comenzar a seguirlo y a considerar que es un buen refuerzo por sus condiciones físicas y cualidades futbolísticas. Es un medio centro defensivo que reforzará al juvenil en su regreso de División de Honor. ¿Y qué dicen los responsables del club? Hace que se acuerda mucho a Guacaso cuando llegó. Por otra parte, son los más llamativos, está el jugador inglés natural de Birmingham, de 17 años, Lewis Joseph Allen, que también se ha incorporado. Natural de Birmingham, ha formado parte de canteras importantes como la de Everton o Manchester United, además de jugar durante esta temporada en el final de la hora rara y la categoría de preferente. A ellos hay que unir a otros dos jugadores que también pasan a ser el juvenil, como son Alex Cano y el Luna, y apunta el centrocampista, no perdón, central y pivote defensivo, los dos provienen del cadete de Torres. En el cadete ya hay también registros oficiales: Santi Bernal, delantero que procede del Palacio de Marrón, Gandía, lateral izquierdo de Utumilla, y Alberto Dorado, delantero que procede del Carta. También hay cuatro infantiles del Lortir que ya han sido fichados, teniendo que ser el Villarreal y el Almería, pero el Elche ha hecho al Lortir Murciano el equipo convenido, y tanto Jonathan, media punta, Carlos Central, David Vera, medio centro y Yago delantero, ya forman parte del equipo de Lortir. Vamos a compartir el cada vez que ya están en las máximas categorías, que son autonómicas, mientras que los dos juveniles también ascendieron. Está en división de honor el A y el B en la Liga Nacional. Aunque no es sobre todo lo que reduce, puesto que se han producido cuatro salidas, cuatro fugas de infantiles, dos al Madrid y dos al Málaga. Eso sí, con contraprestaciones, el club cobrará unas cantidades conforme estos niños vayan superando categorías, vayan debutando en categorías, e incluso se aborda una opción por si llegaran a profesionales en el sector que hubiese también una cantidad. Por cierto, antes de que se mueva también, que se ha confirmado hoy, el club ha organizado una cena para la clausura de la temporada del fútbol base, será este próximo viernes, a las 9 de la noche tendrá lugar el evento en el campo de Atlético de la Ciudad Deportiva, va a ser un lunch, y todos los familiares, los padres que quieran estar aquí, tienen que pagar 12 euros por comer. Gracias. escuchar precisamente al director deportivo del club, Pablo Martínez, hablándonos de todos estos movimientos y fundamentalmente le preguntamos por los dos jugadores extranjeros, el italiano Mamadou y también el inglés Lewis Joseph. Pablo Martínez, director del club de los Thank you. sala apunta tu equipo al 19º campeonato de fútbol sala organizado por Comisión de Fiestas Jardines Toscar, con premios en metálico para categoría senior de 1.400 euros para el primer clasificado, 900 euros para el segundo y 500 para el tercero. El mejor campeonato de fútbol sala para seniors comienza el 29 de junio y en julio también para cadetes, infantiles, alevines y lenguamines. Inscripciones en el teléfono 647-143-592. 647-143-592. ¿Puedo celebrar mi fiesta de graduación en mi casa? Sí, sí. ¿Es el número secreto? Sí. En Skoda nos hemos vuelto locos por el sí. Por eso, lo que vamos en 2012, hemos dicho sí al 80% de las peticiones de financiación que han solicitado nuestros nuevos conductores. Porque sabemos que nos encontramos en la época del no, en Skoda tenemos la financiación que necesitas. Sobrepasamos tu coche con hasta 2.500 euros y te damos 3 años de mantenimiento y garantía gratis. Consulta las condiciones en Skoda.es, porque en Skoda creemos en el sí. Serra y Ford, concesionario oficial Skoda. Santa Paula y Pedro, Grupo Serrano Automotivo. Vista, doctor. La tranquilidad de ir a tu dentista de toda la vida. Doctor Joya, tu dentista de toda la vida. Junto a Centro de Congresos Ciudad de Muertesano.com. Que deben comprarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en compañía de comunicaciones. El Elche José María Bus 37, Poeta Miguel Hernández 36 y Doctor Carro 2, en Aspe y Venda, Avenida de la Constitución 21. Disfruta cada viernes y sábado en familia con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. En Saladilla de Bocavante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos. Carnes a la brasa, ribeiros, albariños, ¿te apetece? En Barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Muertos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Si eres cliente de Litere Vodafone, ven, tenemos para ti posiblemente la mejor oferta del mercado. En Litere eliges el smartphone por 0 euros y te lo llevas configurado y listo para disfrutar. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar durante este mes, disfrutarás de una conciliación gratis en hoteles Mediano Fit. Litere Vodafone, pasión por nuestros clientes. En Concepción del Gran 142, Avenida del 9046 y Avenida del 9043, en Elche. Recuerda, si eres cliente de Litere Vodafone, no elige. Visítalo, www.fiestaslog.com. Aguantarán el listillo móviles, es lo tuyo. ¿No te descargaste la versión de 1.0? Haz un backup y resetea, pringao. Suerte con las últimas tareas por menos de Vodafone, puedes olvidarlo preguntándole. ¿También pagas 16 euros al mes? ¿6 euros? Sí, ven a hacer mejor. Y si cambias de terminal, con las tallas por menos, con las sinarias por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resetea, pringao. Y ponte el premio con tu distribuidor autorizado Vodafone en Centro Comercial La Chupi, Camino de los Magros 1 de Elche y también en Santa Pola, calle Elche número 12. Ha llegado a casa la altura a tu cuerpo su cuerpo. Si quieres ser, si entras en el universo de hogar mobiliario, en el proyecto integrante que has realizado a tu medida, lo más importante, seriedad y profesionalidad garantizada, con una financiación única, puedes pagar hasta en 60 meses y solo por unos días ahorra de IVA. ¿Alguien da más? Hogar mobiliario. El número uno en servicio calidad y precio. En Avenida del 39 y 21. Elche. Thank you. imagino que para llegar a las 2 de la tarde, María, cuéntanos algunas de las opiniones, comentarios, sugerencias de los internautas a través de las redes sociales y de nuestra web. Pues sí, comentarios muy centrales, como dice que como quieren poner a leche en el mundo se merece, si lo primero que nos están, que nos están dando que merecen es la directiva. Por favor, poner dinero a la junta en su sitio y después podremos ver a leche en la misma empresa, sin fichajes innecesarios, porque así nunca se podrá formar un equipo sólido y competitivo. Porque está atento a la familia en el grupo, nunca se podrá formar un equipo competitivo. Pues es que los comentarios lo mismo. Nunca tenemos mucho que decir. Sí. Mático Pascual dice que las estrellas están de vacaciones y el laurel está en el final. Habrá más dice que olvidarse de jugadores, olvidar. Los jugadores estrellas, esa forma parte del engaño de su equipo, que juega con la emoción en la frente para sacar el número y a un ancho sitio. Y luego, bueno, luego todos sabéis lo que pasa después. Equipo de nuestra vida y la misma cara de pronto que todos los días. Con mi abono que no puede ser nuestro equipo. Discovery dice que el hecho de fútbol siempre revaloriza jugadores que siempre lo mismo y así nunca tendrán jugadores que tienen que para su mundo. Los Juanmi, Nino, Héctor, Molina, Jaime, Guacase, siempre tienen cajas sin pensar en un equipo a la vez. Bueno, antes de marcharnos, os recuerdo que el jugador de Argentina o del Atlético de Madrid que está representando la Copa con España, en Colombia, en Colombia, Campa, que no corre por tomar su segundo campo de este equipo, que va a celebrar la Universidad de Miguel Hernández del 25-29 de junio, la semana que viene, tanto los jugadores de los niños nacidos entre el año 97-2003, la fecha de Miguel ya se agotó, el lunes. Y hay que decir además que Juanfran no va a estar solo, porque ha continuado a través de su página web que están todos los que y Adrián, compañero de Madrid, para ir al campo, así que no quedan con todo, donde surgen los últimos futbolistas profesionales a los que se han presentado en la vida. Y obviamente se espera también que cuando Juanfran la acabe en el segundo. El 7 de junio es la semifinal. Entonces, a lo mejor el 27 de junio, si es que es capaz de mirar a la Francia, que lo van a dar en el tema. Por cierto, hablando de Campus, San Vicente de Raspeja coge la primera edición del Campus Deportivo de la Universidad de Fútbol, coordinado por el jugador y entrenador Rufo de la Liga. Tiene fecha que del 9 al 13 de julio para participantes nacidos entre los años 97 y 2006. Tanto para este todavía tiempo para la inscripción. Así que lo mejor con todos los compañeros desplazados a Polonia y Ucrania, con toda la información de los. Mañana a la 1:15 aquí en el Chen Punta. Luego.